Pues bueno, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias y prendemos nuestras Biblias? En 1 Timoteo 4:15, por favor. Ya oramos, pero vamos a orar otra vez, ¿parece? Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Queremos poner en tus manos, Señor, todo lo que en esta noche se compartirá, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ejercer todo lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú hagas tu perfecta obra en nuestras vidas, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Te damos las gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 1 Timoteo capítulo 4, verso 15. ¿Ya lo tiene? Dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Voy a leer otra versión, a Reina Valera 1602, dice 1 Timoteo 4, 15. Medita estas cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El tema de hoy se va a llamar meditar. Medita en estas cosas, dice, medita en estas cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Josué capítulo 1, verso 8. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Se lo vuelvo a leer. Estudia. ¿Cada cuándo? Siempre. Constantemente. Constantemente es cada, ¿qué día? No cada 8 días. No cada tercer día. No cada que me acuerde. Constantemente. Dice: estudia constantemente este libro, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Si este libro, si este texto estuviera escrito nada más hasta ahí, se lo vuelvo a leer, escúchelo y me da su opinión. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. ¿Cómo lo escucha? ¿Como autoritario? ¿Como una imposición? ¿Cómo lo escucha? Como una sugerencia. ¿Mande? Como un mandato. Y lo que sigue a continuación, ¿cómo se escucha? Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Mande? Promesa. No es una imposición. Nosotros le decimos a nuestros hijos: si no recoges, te va a ir mal. Y cuando llegue, te va a ir mal. Aquí Dios nos dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para que te asegures de obedecer todo lo que está escrito en él. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿A cuántos nos gusta que nos vaya bien en todo lo que hagamos? A todos. A nadie nos gusta que a veces nos vaya bien y a veces mal, y a veces hacemos un trabajo renegando porque no salen las cosas como uno quiere. Pero aquí dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Cuando meditamos en la palabra de Dios, algo pasa en nuestro corazón. Algo sucede en nuestro corazón. Algo es transformado en nuestro corazón. Incluso cuando estamos enfermos, algo pasa en nuestras vidas. Tal vez no recibimos la sanidad, pero estamos contentos. Tenemos paz. Dios le da una instrucción a Josué y le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Una pregunta: ¿se necesita mucho esfuerzo para leer nuestra Biblia? ¿Se necesita ser valiente para agarrar la Biblia y leerla? ¿Qué porcentaje habrá, si usted platica con otros cristianos de la Biblia, qué porcentaje habrá de cristianos que leen la Biblia y de los que no la leen? Alto de los que... harto mucho, dice uno de mis hijos. Donde quiera que vamos, donde quiera que andamos, a veces vamos a orar por la gente, les leemos la Biblia y parece que llegamos con un libro escrito en inglés, les leemos y se quedan así: ¿y a qué horas me vas a dar lo que ocupo? ¿O a qué horas vas a hacer lo que necesito? ¿Por qué? Porque muchas veces no meditamos en la palabra de Dios. No la meditamos, a veces no la leemos, a veces no hay tiempo para dedicarle a Dios de leerla. A veces la leemos de corrido como si fuera tarea, pero no meditamos qué está hablando Dios a nuestras vidas. Había un pastor, fue muy conocido en Casa de Oración, se llamaba Pablo Hunter, no sé si alguien lo llegó a escuchar. Una vez yo tuve el privilegio de convivir con él y estábamos en una reunión de pastores y ya me dice, ya dicen: vámonos al café. Nosotros estábamos aquí, el café estaba como de aquí a la esquina. Y ya todos los pastores se levantan, se van corriendo para ganar su café. Y yo estaba sentado junto al hermano Pablo y le digo: vamos, hermano, levántese rápido, vámonos. Y dice: ¿y para qué? Dios no tiene prisa. Si tú te acostumbras a caminar siempre deprisa, esa va a ser tu vida espiritual. Vivir deprisa y no esperarte a escuchar lo que Dios quiere hablarte. Dios habla en la meditación, en la paciencia. Dios te habla cuando vas tranquilo. Él me decía: Dios no tiene prisa. Así es que si nosotros meditamos en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, de verdad que nuestra mente se expande, se abre. Nuestro corazón se llena de alegría. Tenemos tantas cosas, tantos problemas, y a veces parece que estamos locos porque no nos atribulamos. Sentimos un gozo que no sabemos a veces cómo surgió, pero ahí está. Entonces dice: estudia constantemente este libro de la ley. A Josué entonces se le dio esta instrucción, dice: esfuérzate y sé muy valiente. Para hacer la ley de Dios su gobierno, que la ley de Dios fuera quien gobernara la vida de Josué. A nosotros exactamente se nos, alguien dijo, se nos sugiere lo mismo. Pero, bueno, en lo personal, yo no tomo a la palabra de Dios sí como sugerencias. Para mí son pues que Dios me las dice, yo las tengo que hacer. A mí me conviene, como decía ahorita Mario, de todos modos ganamos. Yo hago lo que Dios me dice, a lo mejor no me gusta, pero siempre, siempre, siempre, sobre todas las cosas, lo más importante es que si yo hago lo que Dios me está diciendo que haga, yo siento el respaldo de Dios en mi vida. Dios está contento con lo que estoy haciendo, pero si no lo hago, me estoy rebelando. Entonces aquí le dice a Josué, esfuérzate, sé muy valiente, y le pide que haga de la ley de Dios su gobierno. Es lo que Dios pide, nos pide a nosotros, que su palabra sea quien gobierne nuestros corazones. Cuando Dios gobierna nuestros corazones pasan bastantes cosas. Pues una de tantas, a los que vivimos la vida rapidísimo, Dios nos empieza a tratar con paciencia, tranquilo, y nos va metiendo freno de mano y de motor y todo. A los iracundos, a los que explotábamos rapidísimo, Dios nos va tranquilizando, quieto, bájale. Una vez, pues como siempre, a veces ya estamos en el Señor, pero nos sentimos todavía bien, bien gallitos. Y hace como un año, año y medio más o menos, me invitaron a predicar a Tequila. Y pues ya fui a hacer un trabajo el sábado y me dijeron, hermano, síganos en su carro, nosotros vamos adelante en nuestro carro, pues ahí vamos. Yo no iba muy pegadito de los hermanos que iban adelante de mí, pero un carro quiso meterse entre nosotros dos. Como había mucho tráfico, pero estaba avanzando, había mucho tráfico, yo no sabía dónde vivían ellos. Yo me le traté de pegar más al carro para que entendiera este hombre que yo iba con ellos. Entonces le hago la seña de que yo iba con ellos. Él a fuerzas quería meterse, aunque su carril iba bien, él a fuerzas quería meterse. Y se siguieron los hermanos, nos detuvimos poquito y en cuanto arrancaron ellos, se metió este cuate y se baja, se me cruza y se baja y me empieza a maltratar, y yo con la prisa del trabajo pues también quise responder con algo que lo calmara, pero Dios me dijo tranquilo. Y ya nada más se me trababa la boca porque yo quería decir algo, pero no podía. ¿Te me estás cruzando? Le digo, no, yo vengo con estos señores. No, que no sé qué. Y me empezó a maltratar, me empezó a recordar a mi mamá y todo. Y pues son cosas que lo encienden a uno. Y yo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y traía el vidrio de la camioneta abajo. Entonces, pues más de pechito para este cuate. Ahorita, y me agarra del cuello y ya me volteé así, dije, mi pensamiento era, si me golpeé en un ojo, mañana voy a ir a Tequila, ¿qué le voy a decir a los hermanos si me ven con el ojo hinchado? Híjoles, y se me pega en este otro y me va a quebrar los lentes, si me pega en la boca, pues voy a ir con los labios hinchados. Estaba pensando eso y total, se va bien enojado y lo único que hizo fue que le dio una patada a la camioneta, pero creo que no le dolió a la camioneta. Y cuando se fue aquel cuate, se subió a su carro, digo, ay Señor, de veras, cuánta paciencia me has dado. Fíjese, cuando recién me convertí, tenía como 2 años de haberme convertido, y venía un carro como unos 100 metros, entonces yo di vuelta en mi camioneta y este cuate se me pega, se me junta y me empieza a decir que no te fijas que yo vengo. Digo, sí, pero tú vienes en tu carril, yo voy en el mío. No, y que no sé qué. Total, se me ocurre usar la sabiduría, pues bájate. Y dice, no, de aquí, y saca una pistola y me amenaza. Y no, hombre, pues yo le aceleré y me le adelanté y busqué la llave de cruz que traían. Le iba a poner la cruz para asustarlo. Pues aquel cuate se va y se me empareja y yo me detengo, abro la puerta con la llave de cruz y aquel se fue. Y digo, ay Señor, dame muchísima más paciencia porque… Todo eso era yo, era muy explosivo, muy explosivo. Entonces, todo después de que pasó eso, Dios empezó a tratar en mi vida, tranquilo, meditando en todo esto. Hay una palabra en la que me puse a meditar mucho, no la encontré. Que Dios, si yo me sometí a Dios, Dios pondría en paz a todos mis enemigos. Alguna vez les dije aquí, yo tenía muchos enemigos, pues a cada uno Dios me fue confrontando con ellos. Nos teníamos mucho coraje, uno de ellos era mi suegro, con mi suegro traíamos un pleito a muerte, y pues que me llevo a su hija. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Somos del mismo pueblo, casi todos somos, ¿cómo le podría decir? Familia virtual, todos. Yo los conocía a todos, conocía a cada uno de ellos, a sus hijas, pero resulta que no sabía de quién era hija mi esposa. Entonces me dice, novia, ya cuando estuvimos bien enamorados, le pregunté, oye, ¿quién es tu papá? No, pues fulanito, híjoles. Pues ándele que nos toca ir a presentarnos. Yo y mi suegro temblábamos, pero de coraje cuando nos veíamos, y pues ese día estábamos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Pues total, cuando me convierto al Señor, fue el primero que Dios me dijo, ve y pídele perdón. Híjoles, y como los niños, pero es que Él empezó, oh Señor. Ve y pide perdón. Y así empezó Dios a tratar con mi vida. Una de sus promesas fue que si yo me sometía a Él, Él pondría en paz a todos mis enemigos. 20 años conociendo al Señor, ni uno de mis enemigos se ha atrevido a tocarme. Entonces, y en muchas cosas, si meditamos en muchas cosas, Dios va tratando en nuestras vidas. Me digo, pasó este incidente hace 2 años, pues ya me sorprendí de que no me hubiera molestado, de que no hubiera buscado la llave de cruz o otra cosa. Yo traigo herramienta pesada a veces, traigo marros, traigo cinceles pesados, traigo plomo, no del que tiran, sino cosas pesadas las traigo a veces a la mano, pues no para pelear, sino pues ahí las traigo. Entonces, y ese día pues me sorprendí que estaba pensando más, híjole, si me hincha un ojo, ya sé, compro un bistec, me lo pongo. Pero cómo Dios trabaja en nuestras vidas de esa manera. Tal vez dirían, es que ya vas madurando con los años. Hay gente que está de mi edad y es más explosiva aún. Entonces, si meditamos constantemente en la palabra de Dios, Dios va trabajando en nuestras vidas. Amén. Entonces, si permitimos que Dios gobierne nuestras vidas y meditamos en ellas de día y de noche, para que podamos comprenderlas, esto es lo que Dios nos dice a nosotros, que en cualquier situación, en cualquier cosa que hagamos, Dios estará siempre con nosotros. Dios estará respaldando todo lo que hagamos. Es sorprendente ver a tu enemigo cara a cara, aquí de frente a frente, y que tú le estés diciendo, pues, perdóname, ¿no? Perdóname por lo que te hice, perdóname por haberte hecho esto y esto, y es sorprendente que aquel hombre que tiraba golpes por donde quiera nomás se quede así, bueno, no te preocupes, está bien. Vemos cómo Dios detiene a esas personas cuando meditamos, pero ponemos en práctica su palabra. Amén. Quien lo ha vivido, pues dice, híjole, Dios es sorprendente. Entonces, hacer de la palabra de Dios nuestro gobierno es de enorme bendición. Amén. Entonces, se nos manda a meditar en ella de día y de noche para comprender su palabra. Cualquiera que sean los asuntos que tengamos en mente, nuestro trabajo, en estudio, en todo lo que hagamos, si meditamos en ella y ponemos en práctica y no desechamos su palabra, Dios trabaja de una manera muy hermosa en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Amén. Entonces, todas las órdenes de Josué al pueblo y sus juicios deberían de estar conforme a la ley de Dios. Él mismo debía someterse a los mandamientos. La dignidad o el dominio del hombre nunca debe de estar de encima de la ley de Dios. Entonces, es por eso que debemos de meditar en la palabra de Dios que va conforme a lo que estemos haciendo en cualquier lugar que estemos, en cualquier cosa que estemos haciendo. Entonces veremos cómo Dios cumple con su parte. Amén. No podemos entonces poner excusas para no obedecer y meditar en la palabra de Dios. Si ponemos excusas, pues nosotros somos los que llevamos la consecuencia. Si obedecemos la palabra de Dios, nosotros somos los que recibimos la recompensa. Amén. Entonces, sea cual sea nuestra situación, que sea Dios el que nos gobierne siempre. Aun cuando estamos en situaciones donde parece que ya no hay salida, el caso en el caso ahora de mi cuñada, que no vemos la salida, comentaba con la hermana Mari, es difícil y muy, muy, no me imagino, pero es difícil ver a la cara a la muerte, saber que ya en cualquier momento puede partir, y más sabiendo ella. Entonces, aún en tiempos, en situaciones ahí, si hacemos de la palabra de Dios nuestro gobierno, suceden cosas maravillosas, sea que se parta con el Señor o sea que se quede. Amén. Entonces, que el desánimo no entre a nuestras vidas, sino que estemos siempre meditando en la palabra de Dios. Dios nos anima hablándonos por medio de su palabra. Siempre Dios está hablándonos, siempre, siempre, sobre todo cuando la meditamos. Cuando meditamos en su palabra, leemos su palabra, meditamos en ella, Dios siempre va a hablar a nuestras vidas. Una de las cosas que Dios habla a nuestras vidas cuando estamos en situaciones difíciles, Dios dice: yo te he llamado, te he comisionado para hacer lo que yo quiero que hagas, y ten la seguridad de que te sostendré y te sacaré de eso donde estás ahorita, con mano victoriosa, con poder. Pero todo esto sucede cuando nosotros nos sometemos al gobierno de Dios, a su palabra. Cuando cumplimos con nuestro deber como hijos de Dios, tenemos gran razón para estar fuertes, pues Dios es nuestra fortaleza. Y nuestro Señor Jesús, así como estuvo con Josué, así está con nosotros. Josué fue sostenido en sus sufrimientos por considerar la voluntad de Dios y por considerar la palabra de Dios como su gobierno. Nosotros igual sufrimos, pero si consideramos la palabra de Dios como nuestro gobierno, Dios siempre estará con nosotros. Amén. Vamos a ver Salmos 4:4, por favor. Salmos 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones estando en nuestras camas y callad. El salmista advierte contra el pecado. Dios, a través de su palabra, cuando nos encontramos meditando en ella, nos confronta con nuestros pecados. ¿Si le ha pasado eso o no? Si no leemos la palabra, pues parece que lo que cometemos, lo que hacemos, no tiene gran importancia. Pero cuando nos vemos reflejados en la palabra de Dios, cuando estamos leyendo la palabra de Dios y toca nuestro pecado, Dios nos confronta. Dios, al mismo tiempo que nos confronta, igual cuando estamos pasando por situaciones difíciles, meditamos en su palabra, tomamos una palabra que es adecuada para ese momento, Dios nos consuela también en ese momento. Al meditar en ella, Él nos invita a que nos examinemos con seria reflexión en nuestros pensamientos, y que nuestros pensamientos se ajusten a la palabra de Dios. Nos lleva también a considerar nuestros caminos, como el salmista decía: y antes de irnos a dormir por la noche, examina mi conciencia. Nosotros hacemos tantas cosas en el día, trabajamos, tenemos tanto contacto a veces con la gente o cosas difíciles, debemos examinar qué hicimos en el día, qué cosa no fue agradable delante de Dios. Amén. Como lo hacía el salmista, así nosotros meditar, examinar qué es lo que hemos hecho y qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le está agradando a Dios. Si hay cosas que sabemos que no le están agradando a Dios, debemos de arrepentirnos y estar en paz con Dios. Si hemos algo hecho que no esté de acuerdo a su palabra, cuando meditamos en su palabra tenemos que venir a Él. Tenemos el trono de su gracia abiertos para venir, postrarnos delante de Él, confesar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras impotencias y decirle al Señor, perdóname y ayúdame. Amén. Meditar en la palabra de Dios, cuando meditamos en la palabra de Dios, atendemos constantemente su palabra, y hacemos de su palabra nuestro gobierno, en ese gobierno de Dios, en meditar en su palabra, no hay lugar para ocultar algún pecado. Así es que cuando estamos delante de Él, híjole, cuando Dios nos está revelando qué tipo de gente somos aún, no tenemos a veces cara para decirle, estoy limpio, Señor, estoy con las manos limpias, porque siempre hay algo que nos está acusando. Vamos a Salmo 19:14. Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice otra vez, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Cuando estamos meditando en la palabra de Dios, en lo que estamos leyendo, en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón que meditemos, Dios está viendo nuestro corazón, está viendo qué pensamientos estamos teniendo en ese momento. Entonces, tenemos que meditar atentamente en lo que estamos leyendo. Dice, David no solo deseaba ser perdonado y limpiado de los pecados que había encubierto y confesado, sino de los que había olvidado o pasado por alto. Habrá momentos en que estamos igual que David. A veces confesamos unos pecados, nos acordamos de otros, pero hay otros que se nos van brincando, nos vamos brincando y no les damos importancia. Pero todos estos pecados son como una plaga que si no los atendemos, crecen. Cuando menos nos damos cuenta, pues ya estamos atorados ahí. Entonces dice, no solamente de los que había descubierto y confesado, sino de los que había olvidado o pasado por alto. Todas las revelaciones de pecado que nos hace ver en nuestra vida la palabra de Dios, deben de llevarnos a orar, deben llevarnos también al arrepentimiento. Como les decía, ya que tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios. Amén. Nuestra dependencia de Dios o nuestra dependencia de Él es alimentada a través de nuestros tiempos que pasamos a leer y al meditar en su palabra. Si no nos alimentamos de su palabra, nuestra fe no estará totalmente fundamentada en la palabra de Dios. Nuestra fe entonces estará divagando, no crecerá firme, no crecerá sólida si no la alimentamos con la palabra de Dios. Si no alimentamos nuestra fe con la palabra de Dios, nuestra fe crece con una mezcla de cosas, de ideas, a veces de doctrinas, a veces hasta de dichos, pero no crecemos, nuestra fe no está entonces fundamentada en la palabra de Dios si no la alimentamos de la palabra de Dios. Tenemos que alimentar nuestra vida y nuestra fe de la palabra de Dios para que nuestra fe sea sólida. ¿Qué pasó? Amén. En ocasiones, solamente, como les decía alguna vez, solamente tenemos un vocabulario cristiano, pero de nada nos sirve si no meditamos en la palabra de Dios, si no examinamos la palabra de Dios. ¿Dónde se ve qué tan fundamentada está nuestra fe en la palabra de Dios? En las luchas, en las pruebas, incluso en enfermedades. Entonces, nuestra fe y confianza debe ser alimentada por la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Y tener la misma certeza que la que tenían los apóstoles cuando decían: ciertamente el Señor Jesús, a quien tengo, en quien tengo puesta mi confianza, Él es mi justicia y mi fuerza. Nosotros podamos decir con certeza lo mismo: ciertamente el Señor Jesús es mi confianza, porque en Él he puesto mi fuerza, Él es mi justicia. Amén. Entonces nuestras oraciones deben estar de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Cuándo sabemos cuando nuestras oraciones están de acuerdo a su perfecta voluntad? Cuando pasamos tiempos con Él, cuando pasamos tiempos hermosos, tiempos bonitos, aceptables delante de Dios. ¿Cómo le ofrecemos nuestra vida a Dios? Cuando conocemos el carácter de Dios, cuando sabemos quién es Dios. ¿Y cuándo conocemos a Dios, o cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, a través de meditar en su palabra. Amén. Entonces, Él se ofreció por nosotros, murió por nosotros. ¿Qué más prueba queremos? Si Él dio todo por nosotros, si cada uno de nosotros nos examinamos, ¿valdría la pena que el Señor Jesús se entregara por nosotros? ¿Cómo éramos nosotros? Perversos, malvados, no sé, de muchas cosas. Pero viendo todo eso, el Señor Jesús se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros, nos abrió el camino para entrar a la presencia de Dios. Entonces tenemos el privilegio de deleitarnos y de meditar en su palabra, de hacer su perfecta voluntad. Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa sobre sí para redimirnos para con Dios y restaurar una relación que estaba perdida. Y es por esa razón que nuestro corazón ha sido transformado por la excelencia de la palabra de Dios. Entonces, después de que nuestro corazón fue muy afectado por la vileza del pecado y del peligro que corríamos de estar totalmente separados de Él, entonces, esto es solamente lo que Dios nos pide, que examinemos su palabra, que vivamos bajo su gobierno, que hagamos de la palabra de Dios nuestro estilo de vida. Amén. Vamos a Salmos capítulo 1, verso 1 y 2. Se la leo en la traducción viviente. A lo mejor usted dice: ¿por qué le gusta leer tanto la traducción viviente? Está más entendible, yo la entiendo mejor. Pero el otro día estaba pensando en esto, dije: bueno, uso siempre la traducción viviente o Dios habla hoy. Pero la primera vez que me invitaron a predicar, cuando recién me convertí, yo tenía una Biblia católica y me gustaba mucho el libro de sabiduría, y el pastor me dijo: Dago, quiero que prediques el miércoles. Dije: ah, está bien. Nosotros tenemos la Biblia, la versión Reina Valera, no tiene los libros deuterocanónicos, pero a mí me gustaba muchísimo el libro de sabiduría. Y me puse a estudiar este libro de sabidurías, empecé a sacar un sermón conforme a libro de sabidurías. Y se me ocurre decirle a un hermano que era pues mayor que yo en la fe. Le digo, hermano, ¿me puedes revisar mi sermón que voy a dar? Dice, sí, hermano. Y dice, ¿dónde vas a dar misa? Digo, no, voy a predicar aquí, no. Y me empieza a decir, mira, en primer lugar, este libro no está en la versión de Reina Valera, le acusamos nosotros. Dice, y en segundo lugar, pues este libro no tiene nada que ver con el crecimiento cristiano. Entonces, dije, pues nada más te emocionaste y leíste y ya quieres compartir esto. Entonces, dije, pues a lo mejor por eso me gusta ahora la traducción viviente, el libro de Dios habla hoy, todo esto, porque es que quede claro exactamente, para no dar tantas vueltas. Salmos capítulo 1, verso 1 y 2. La traducción Dios viviente dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Tendremos amigos burlones, burladores? ¿Tendremos amigos pecadores? Bastantes. Pero no hacemos lo que ellos hacen. ¿Amén? ¿Qué hacemos entonces? Meditar en la palabra del Señor, meditando en ella de día y de noche. Meditar en su palabra es lo que nos lleva a reflexionar en lo que Dios ha hecho de nosotros, en nosotros y en nuestras familias, y en nosotros mismos acerca de las grandes cosas que ha hecho en nuestras vidas, lo que nos ha dado, de lo que nos ha librado, lo que nos ha impedido, el por qué sí, por qué no. Todo esto lo entendemos cuando meditamos en la palabra de Dios. Cuando entendemos, reflexionamos, nos detenemos a estudiar la palabra de Dios. Entonces debemos referirnos constantemente a la palabra de Dios como regla de nuestras acciones y fuente de nuestro consuelo, y hemos de tenerla en nuestros pensamientos día y noche. Entonces, ¿con qué propósito? Con el propósito siempre de exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces, no es muy difícil lo que Dios nos pide. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. El apóstol Pablo dice, para los inconstantes. Entonces, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá más o menos. ¿Sí o no? Todo te saldrá bien. Los beneficios, bueno, hay muchísimos beneficios de meditar en la palabra de Dios. Para mí, lo más grande, uno de los beneficios que he tenido en mi vida por meditar en su palabra de Dios, es tener paz en cualquiera que sea la situación desde mi vida. Paz en medio de cualquier situación. Juan 16:33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Igual es la versión, la misma de hace rato. Ya les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, este es algo que Dios nos da, paz en medio de aflicciones, en medio de sufrimientos, en medio de tantas cosas, Dios nos da paz. Amén. Colosenses 3:15. Uno de los beneficios que tenemos entonces por meditar en la palabra de Dios, dice Colosenses 3:15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean engrandecidos. ¿Qué es lo que quiere que gobierne en nuestros corazones? La paz. Otra de las cosas que encontramos cuando meditamos en la palabra de Dios, confianza. Isaías 43:2. Isaías 43:2 dice: cuando cruces las aguas, yo estaré ahí contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. ¿A quién le gustaría pasar por tantas cosas y que Dios y sentir a Dios así grandemente en su vida? Y que diga, si tú pasas por esas aguas, yo voy a estar contigo. Si pasas por esos ríos que sientes que te van a ahogar, esos ríos de problemas, esos ríos de situaciones difíciles, cuando los cruces, yo voy a estar contigo, no te voy a abandonar. Cuando pases por en medio del fuego, este fuego no tendrá la fuerza para quemarte, porque yo estaré siempre contigo. Ni una llama tocará tu pelo, porque yo estaré siempre contigo. ¿No le da confianza eso? Entonces, todo esto que todos son parte de muchísimos beneficios cuando meditamos en la palabra de Dios. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, igual la traducción viviente dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que ahora nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Entonces dice, y este mismo Dios, quien me cuida, ¿qué hace Dios? Nos cuida. Nos cuida. Entonces, meditemos siempre en la palabra de Dios. Siempre. Hay grandes beneficios en nuestras vidas. Enormes beneficios en nuestras vidas. Meditemos en su palabra, confiemos en su palabra. Dios es fiel y justo, Él siempre cumple su promesa. Amén. Póngase de pie. Bendito Dios, te agradecemos en este tiempo, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú siempre buscas lo mejor para nosotros, Señor. Y una de las cosas que nos dices es que guardemos tu palabra, Señor, que meditemos en ella, que cumplamos todo lo que en ella está escrito, Señor. Que después de que hagamos todo esto y cumplamos todo lo que dice tu palabra, Señor, en todo dice tu palabra que en todo nos irá bien. Todo nos saldrá bien, Señor. Mi Dios, si nos comparamos con este versículo, Señor, nos falta muchísima fe, Padre, para seguir adelante. Pero sabemos que día a día, Señor, y conforme a tu perfecta voluntad, Señor, y que nos vamos acoplando cada día más a ti, Señor, tu palabra, Señor, va haciéndose cada día más viva en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a madurar como hijos tuyos, a madurar como cristianos, Señor, a tener un carácter, Señor, firme, un carácter como el tuyo, Señor. No el carácter que teníamos antes, Señor, sino un carácter totalmente diferente, Señor. Un carácter humilde, Señor. Y veremos ahí grandes cosas, grandes maravillas. Una de las más grandes cosas que veremos, Señor, es que no estaremos metidos en problemas por reaccionar con el carácter de antes, Señor, sino que vemos tu grande bendición en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, y nos ponemos en tus manos Y te damos las gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.